Bienvenidos, amigos. Estamos en directo. Estamos en directo cuando son las 15 y 29 de la tarde, hoy día 12 de septiembre. Muy bien, amigos, vamos a dejar la música de momento. Vamos a hablar de temitas que os traigo, que son temas variados, emitiendo desde el iPad Pro y desde la grabadora Zoom H5, una grabadora con la que estoy muy muy contento. Saludos muy especiales al señor Alex, que ha tenido la pole en el chat de hoy, señor Sebastián desde Colombia. Saludos, presidente, saludos, mis leales ciudadanos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta emisión en directo. Edición en directo donde voy a hablar un poquito de todo, muy personal, ¿eh? Así que aviso que el componente personal, salseo personal, como queráis llamarlo, va a estar presente a lo largo de nuestro comunicado. Os saluda Converso, vuestro comandante en jefe, vuestro presidente no electo, desde el Salón Oval de la residencia presidencial aquí en la isla de Vidas en Red. Y sí. Sí, tengo ya el iPhone 7 Plus color negro mate reservado. Saludos a M y estoy esperando pues que lleguen. Y en cuanto al iPhone, lo tengo reservado en el Corte Inglés, que por cierto suelen tenerlo a veces incluso antes que la Apple Store. Tú hoy te vas a hacer la reserva, que en realidad, si tú quieres hacer la reserva, en realidad lo que estás haciendo es comprarlo. Una cosa bastante engañosa. En la Keynote dijeron, no, lo puedes reservar desde el día 9. No, el día 9, cuando te metes en la página de Apple, que se supone que a las 9:01 habría, el viernes pasado, viernes día 9, resulta que no, que lo que estás es, te metes en un proceso de compra. Así que muy mal Tim Cook. Quizás cantes muy bien en el karaoke, pero te has expresado muy mal. Y en el Corte Inglés, pues muchas veces lo suelen tener antes. Eso fue lo que me ocurrió con el modelo anterior y el anterior, que no lo tenían por ningún lado, pero mira tú por dónde lo tenían. ¿Cuál es el modelo escogido? Pues el modelo de 128 GB, que lo tengo yo, pues por ejemplo, el modelo que tengo aquí, que lo tengo para la venta, con su fundita Spigen, color negro, cristal templado, impoluto, perfecto, maravilloso, cuidado, con amor, que lo tengo en venta, el iPhone 6S Plus de 128 GB, 750 euritos de nada en venta, con factura del Corte Inglés, pues lo tengo a la mitad, mira que lo tengo con series, estoy viendo la serie Alpha House, que es una serie que, si no me equivoco, sacó Amazon, es una serie de humor, política, son una casa donde viven varios senadores republicanos. La serie parece que está hecha por demócratas, ¿eh? Porque básicamente lo que hacen es mofarse de los republicanos, de su escepticismo sobre el cambio climático, de lo hipócritas que son con la religión, que se da mucho golpe de pecho, pero luego los tíos son lo peor. En fin, pues lo tengo ahí, tengo películas, tengo cómics, tengo libros, tengo música. Y está ocupado al 50%, con 128 GB, que me parece 64 es casi que lo perfecto. Y tengo juegos, ¿eh? Bueno, no es un proceso de reserva, es un proceso de compra. Y quiero corregir dos cosas que quizás las sabéis, quizás las tenéis presentes, pero que no se han dicho muy claras. Una de las cosas que se ha dicho es que el iPhone el iPhone 7 es resistente a las salpicaduras, el agua y el polvo, que tiene la certificación IP67 según la norma bla bla bla bla bla. Pero hay una letra pequeña, no sé si lo habéis leído en la página web apple.com/es/iPhone-7, pero hay una letra pequeña que en el punto número 1 dice, y atended bien, la resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo no es permanente y puede disminuir como consecuencia del uso habitual. No intentes cargar el iPhone si está mojado. En fin, está bien, nunca está de más decirlo. Pero la frase que me ha llamado la atención es: la resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo no es permanente y puede disminuir como consecuencia del uso habitual. Es decir, que teóricamente te venden un smartphone que es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo, pero conforme pasa el tiempo, esa resistencia cada vez es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú algún día lo llevas a la tienda y te dicen, oye, a ver, es que esto está mojado, se ha dañado, vale. ¿Cuánto tiempo tiene? Pues mira, tiene un año, año y medio, vale. Es que el punto número uno dice que esta resistencia va cediendo, se va perdiendo y va disminuyendo. Está bien, quizá alguno dirá, algún defensor dirá, bueno, pues es que esto lo dicen para curarse en salud. Sí, para curarse en salud, pero yo os aseguro una cosa. Lo que a mí respecta, no voy a mojarlo y voy a hacer todo pues, lo que pueda para no salpicarlo. Este verano estábamos en la piscina con unos amigos. Uno del grupo de amigos tenía un Apple Watch y lo veo en la piscina con el Apple Watch. Y me dice, ¿y tú no llevas el Apple Watch? Y digo, no. ¿Y por qué? Y digo, bueno, no quiero que se fastidie. Que no, que es resistente al agua, que no sé cuánto. Muerto. Muerto. En cuestión de tiempo, el Apple Watch murió. Así que el asunto de los dispositivos resistentes al agua, cuidadito. Y un detalle que me ha llamado mucho la atención, que ha salido hoy mientras iba camino del trabajo y estaba leyendo mi gestor de noticias, que es Feedly. Feedly ha sacado... mi gestor de noticias me ha dado una noticia que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Y es que Samsung ha sacado una nueva nota de prensa, un comunicado, que básicamente, bueno, dice prácticamente, lo dice de manera literal, lo dice así. Si tienes un Note 7, apaga el teléfono, y dánoslo, envíanoslo ya. No dice, podrías tener, hay un porcentaje muy bajo de los teléfonos que tienen un problema con la batería, que puede incendiarse y explotar. No, apágalo ya. Evidentemente, conforme pasa el tiempo, se van produciendo más casos de teléfonos que se dañan, y no solo se dañan, sino además podrían poner en peligro los bienes y podrían provocar incendios, y eso tiene a Samsung muy preocupados. La semana pasada, el periodista digital Uriondo, al que sigo en Twitter, ponía una foto de un tío, esto está por confirmar, no está confirmado, de un tío que decía, mira, este es mi coche ardiendo, y salía un todoterreno ardiendo. Y me decía, me dejé el Note 7, me lo dejé en el coche. No está confirmado, pero claro, si Samsung está lanzando ese comunicado diciendo, si tienes un Note 7, apágalo ahora mismo y no lo envías. Es que algo está ocurriendo. Desde luego, yo decía que era un desastre el señor Rupert Dax, en su afán de contradecirme. Decía que no era para tanto, sí, es para tanto. No solo es para tanto, sino que además el proceso de devolución, porque van a enviar un Note 7 nuevo, el proceso de devolución está siendo un caos y un desastre. Un caos y un desastre. Yo decía en podcast anteriores que la campaña de Samsung se puede dar por perdida. que han perdido la iniciativa, que han salido en telediarios, internet y por todos lados, y que hoy en día dudo seriamente que alguien se comprara un Note 7. Ya puede ser muy fan de la marca. A mí la serie Note me encanta, lo he dicho siempre. Los dos mejores smartphones que hay son los iPhone y los Note, en ese rango de precios. Por cierto, OnePlus 3, el OnePlus One, el modelo número 3, ya está a la venta. Esta mañana ha salido un correo ya indicando que ya hay unidades en lo que es Europa. Ya hay unidades disponibles para que lo puedas comprar, un smartphone extraordinario, qué duda cabe. Saludos a M, saludos a Álvaro. Sí, sí, efectivamente, te dan un nuevo terminal, pero el daño está hecho. El daño está hecho y tu imagen como marca ha quedado muy deteriorada. Muy deteriorada. Es sorprendente ya los memes, los chistes, que está habiendo pocos chistes, pero los compradores somos todos muy miedicas. Somos temerosos. Y si te vas a gastar 800 ñapos, que vale un buen dinero, en un smartphone, para luego darte cuenta que en lugar de un smartphone te has comprado un cóctel Molotov, yo me lo pensaría muy mucho. Bueno, volviendo al ámbito personal, este fin de semana me he dado una escapada, he estado en Alicante con mi señora esposa, aprovechando que es septiembre, que baja el turismo, que las playas se vacían y que el clima se modera, aunque la verdad es que estamos teniendo unos días sumamente, sumamente calurosos. Pues he estado en un hotelito de 3 estrellas muy, muy apañado en Alicante. Es un hotel que venía con wifi, pero por alguna razón a mí el wifi no me funcionó. Es decir, te lo vendían como wifi, que te dan tu contraseña, en plan buena velocidad. Fue gracioso, ¿no? Porque cuando yo llegué había un señor muy mayor, un octogenario italiano, que le estaba explicando a la señorita de recepción lo importante que es la tecnología. El hombre estaba ahí sin internet y le estaba diciendo: mire, señorita, es que es muy importante que tengamos conectividad. Y yo decía: muy bien, muy bien. Este hombre viene con la lección aprendida. Bueno, a mí no me afectó demasiado. De hecho, ni siquiera me molesté en preguntar en recepción: oye, mira, que no vale internet, me da igual. Renové el bono de datos que tengo con Vodafone por 20 euros 50 gigas, que estoy muy contento, pero muy, muy contento. La verdad es que ahora mismo, para lo que estoy usando principalmente los 20 gigas de datos de Vodafone, es para Netflix. Es decir, lo activo cada vez que me voy de fin de semana con mi esposa y nuestra intención es vernos ahí unas cuantas series de estas que vamos siguiendo, o si no, descargarlas desde Netflix. Y bueno, tengo pendiente un vídeo que quiero hacer. Cada vez me doy más cuenta de que el tema de vídeos es muy importante. Aunque tengo más reproducciones de audios que de vídeos, no es un tema que me obsesione, porque yo no gano dinero con esto. Y cada vez tengo menos intención de monetizar, dada cómo está la cosa con Hacienda. Pero veo que llego a otro tipo de gente, ¿no? La gente que escucha podcast, que me escriben, que me dicen: mira, Converso, es que yo hoy me escribía alguien diciendo: mira, trabajo y viajo mucho y las horas que paso en el coche me las paso escuchándote. Así que un cordialísimo y un calurosísimo saludo a nuestros amigos que nos escuchan, que viajan con un servidor. Y que son muchos, ¿eh? No son pocos. Sin embargo, la gente que me sigue en YouTube es mucha menos. Mis vídeos tienen muy poquitas descargas. Pero cuando me han reconocido, sobre todo gente joven, me han reconocido gente que me ha dicho: ah, tú eres el del vídeo. Ahora hay un vídeo que tengo por ahí de un chico joven que se compró el Note 2 o el Note 3. Y yo estaba en un centro de campamentos y me dijo uno de los que estaban trabajando allí, usted, me dice, usted es el que sale en los vídeos, ya ahí te das cuenta de lo mayor que te haces. Usted es el que sale en los vídeos. Y sí, hay, la gente más jovencilla no escucha tanto podcast, lo cual es una pena porque yo creo que se pierden mucho. Son más de ver vídeos, incluso los más jovencitos. Yo tengo sobrinos pequeños que devoran vídeos. Devoran vídeos. Yo cuando viajo voy por ahí y cuando voy a un restaurante voy por ahí y veo familias que tienen niños y la forma de calmar al niño es ponerle la tablet. Y ves al niño ya viendo sus vídeos de Peppa Pig o lo que sea y ahí callaicos. Bueno, pues que me enrollo. Tengo la intención de grabar un vídeo, a ver si lo puedo grabar hoy, si me diera tiempo, hablando de listas de viajes. ¿Qué te tienes, si eres un geek, qué te tienes que llevar en la mochila? ¿Cuáles son los artículos imprescindibles que deberías llevarte para que luego cuando llegaras a tu destino no dijeras, ostras, me falta este cable, me falta esto, lo otro, lo digo más allá? Bueno, yo tengo una lista muy elaborada que llevo años. Llevo años con esta lista, donde además de cosas personales, pues tengo muchas cosas de tecnología que conforme pasa el tiempo intento reducir. Lo intento reducir en vano, pero luego pasa lo que pasa. Cuando yo salgo de viaje, voy con dos cables largos, uno HDMI y otro VGA. ¿Por qué? Porque la habitación del hotel, si queremos vernos una peli y una serie, pues lo conecto. Saludos al señor Locking Chifan, que acaba de entrar y dice que el Note 7 le va como la seda. Bueno, este es un heavy user de Note 7. Dice, no hay ningún caso reportado en Europa, por ello a disfrutar fuera de polémicas. Pues bien, pues me alegro muchísimo, señor Locking Chifan, pero los primeros que están lanzando alertas son los mismos señores de Samsung, que están avisando, ¿no? Bueno, pues tengo esta lista de viaje donde llevo mis chismes. Por cierto, cada vez veo más Smart TVs en los hoteles, lo cual está muy bien. De hecho, este fin de semana nos hemos puesto al día con una serie que seguimos, que ya va por su tercera temporada, que es The Strain. The Strain es una serie de una infección vampírica, algo así. Va como una infección, está basada en una novela de Guillermo del Toro. La serie está muy bien. Los personajes, algunos son bastante idiotas. Pero bueno, la serie está bastante bien, se deja ver, es entretenida. Y bueno, ya va por una tercera temporada. La historia va tomando cierta envergadura. Y mi mujer dijo, oye, que la tele tiene puerto USB, ¿lo ponemos? Digo, pónselo, a ver, perfecto. Perfecto, lo único que los subtítulos eran un poquito pequeños. Pero bueno, muy bien. Y hubo una cosa que he añadido a mi lista de viaje digital. Un artículo. Yo llevaba, para mi viaje, llevaba mi teléfono, la tablet y el MacBook Air. Eso en cuanto a dispositivos. Y me faltó llevar el teléfono secundario. Lo que el señor Mac Francis, con mucho atino, llama el teléfono para ir a la playa. Claro, yo en Madrid no hay playa, como sabéis. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú vas a la playa, pues te vas a pasar ahí un tiempecito. Yo no soy de estar mucho tiempo en la playa, pero sí estoy un tiempo. Me he estado llevando prensa escrita y revistas. De ahí mi comentario sobre el semanario papel del diario El Mundo. Pero te gusta tener un dispositivo, ver Twitter, ver vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me llevé mi teléfono secundario, que mi teléfono secundario es el BQ Aquaris X5, un teléfono secundario extraordinario que podría servirme como principal. Pero al final dije, va, lo dejo en Madrid y lo he echado mucho de menos, ¿eh? Lo he echado mucho de menos. Yo que soy andaluz, voy siempre con la idea de que me van a robar. Es decir, los andaluces, se ve que, sobre todo los andaluces de cierta edad, pues vamos con la cosa de que va a haber alguien alrededor que nos está observando, que se está fijando en lo que hacemos, para que en un descuido, zasca, robarnos. Y mi mujer, que es bastante confiada, ella es andaluza también, me decía, hombre, pues deja el teléfono ahí. Digo, hombre, ¿cómo voy a dejar el iPhone? ¿Cómo voy a dejar el iPhone ahí? Y bueno, al final, una de las tardes me llevé el teléfono y lo que hice fue, os vais a reír de mí, pero lo voy a contar igual. Lo metí en una bolsa de plástico que la sellé con cinta adhesiva y luego con mucha discreción lo que hice fue que, con muchísima discreción, enterré en la arena el teléfono. A ver, lo acierta, hice un poco de escarbamiento y lo enterré. Y luego ya, cuando volví del agua, lo desenterré y disfruté de mi teléfono. No sé quién me dijo este verano que una técnica que están haciendo mucha gente con el tema de los teléfonos, Sebastián se ríe, es, me lo decía una madre, dice, pues yo lo que hice fue, iba con un niño chico y en el carrito, en la bolsa donde estaban los dodotis sucios, los pañales del bebé ya con la nocilla humana, pues cogió un dodotis que estaba limpio, que no estaba sucio, lo metió dentro del pañal como si estuviera sucio, cerrado, con otros dodotis que sí apestaban y lo puso en la bolsa y dice, te aseguro que ningún ladrón metía las manos en esa bolsa. Digo, bueno, también es una forma de hacerlo, ¿no? Bueno, de todas formas, lo que sí es cierto es que los nuevos móviles que vienen preparados para el tema de polvo, agua y demás. Yo cuando tuve el extraordinario Samsung Galaxy S7, el Edge, os digo una cosa, después de escuchar a la gente de Geekpollas que dicen, yo no sé cómo a la gente se le ocurre meter el smartphone en el cuarto de baño mientras ellos se duchan. ¿Por qué? Y tienen mucha razón y esta gente saben de lo que hablan, no como yo que no sé de lo que hablo, sé lo que he leído. Yo no he reparado un teléfono móvil porque la humedad hace daño a nuestros dispositivos móviles y hay gente que se ducha y pone el cuarto de baño como si fuera Londres con una densa neblina y esa humedad, a lo mejor tú te crees que no le afecta al dispositivo móvil, pero le afecta, pero le afecta. Yo lo que hago es que tengo, para estos menesteres, tengo un altavoz Bluetooth que compré en China. Suena muy bien. Me gasté poco dinero en él. Y lo que tengo es a lo mejor el teléfono fuera o muy cerca, fuera del baño. Y por Bluetooth voy escuchando mis podcasts, que es para lo que quiero el teléfono mientras me ducho. O sea, yo mientras me ducho, de hecho, el altavoz, por muy alto que lo ponga, yo no escucho los podcasts. Yo no escucho los podcasts porque en la ducha hay mucho ruido. Ahora, con el altavoz, que es un altavoz barato y que sí es resistente a salpicaduras, no tengo ningún problema, así que lo escucho tranquilamente. Consejo de vuestro amigo converso, chicos, chicas, cuidado con la humedad que al final termina dañando vuestros dispositivos móviles. A no ser que tengas un Samsung Galaxy Note, que esa humedad le va a venir bien porque va a apagar el incendio que va a provocar. Perdonad la puya porque es que en el chat está ahí el señor Locking Chifan defendiendo su Note 7 y que no muere por combustión espontánea. Me alegro mucho, de verdad. Bueno, tengo dentro de lo que son las algunas adquisiciones que he comprado por Amazon, que por cierto, si queréis colaborar con Vidas en Red, pedidme enlaces de compra de Amazon, porque eso yo no sé si Hacienda al final lo pillará. Como veis, estoy en plan outsider total, ¿eh? Pues yo le estoy diciendo que las comisiones Amazon me las pague en función de descuentos. Quizá lo declaran Hacienda, quizá sí, quizá no, pero bueno, en cualquier caso es más difícil de detectar. Y bueno, si vais a comprar algo, vais a comprar desde una cosa pequeña a una cosa grande, me mandáis un correo, yo os voy a mandar un correo con el enlace de compra y de esa manera a ti no te va a costar un céntimo, pero yo voy a comisionar y voy a recibir un pequeño beneficio económico, pues las comisiones no son para tirar cohetes, pero algo así. Bueno, me he comprado de Amazon Basics, me he comprado un trípode, un buen trípode. Un trípode mejor que el que tengo. El trípode, yo tengo un trípode malillo, que no es gran cosa, pero me he comprado un trípode algo mejor, un trípode que me ha costado 52 euros de Amazon Basics. que viene con su bolsita de viaje, bastante sólido, es bastante, bastante sólido y está muy bien, muy, muy bien. En total son 132 centímetros, pero cuando lo pones, lo regulas corto, o sea, no es muy alto, por un lado no es muy alto, pero es lo que yo buscaba, lo puedes poner encima de una mesa para grabar, lo cual también se agradece bastante. Y mi idea es grabar más vídeos. Tengo la firme intención de grabar más vídeos. Una cosa que me ayuda mucho es que tengo una cámara nueva. Bueno, si visteis los vídeos de la Euskal de este año, la Euskal del 2016, pues la cámara que me llevé fue una Sony. Ahora mismo las dos cámaras buenecitas que tengo son Sony. Y esta es una Sony de vídeo, que es la Sony HDR PJ620. PJ620. Esta es una cámara que tiene un zoom, tiene proyector, que eso no me interesa demasiado, y lo que sí tiene y me gusta mucho es que tiene una entrada para micrófono y una salida para micrófono. Tiene sonido Dolby Surround, eso está muy bien, el sonido, la verdad que el sonido que pilla es muy bueno. No tiene flash. Que la Panasonic que yo tenía, que tengo todavía, tiene flash, tiene luz frontal, pero bueno, graba 4K, la verdad es que está bastante bien. Me facilita las cosas por una sencilla razón, por la razón que le puedo poner un micro, el micrófono Boya, y ya no tengo que andar grabando el audio por un lado, el vídeo por otro, y luego mezclando las dos pistas y sincronizándolas. Que no tardo mucho, pero es un tiempo que me ahorra y que me anima a grabar más vídeos. Tengo otra cámara que es la Sony Alpha 5000, que estuve a punto de ponerla en venta, pero esa cámara tiene una cosa que me gusta mucho, y es que la calidad de la imagen de vídeo de esa cámara, esta cámara me la recomendó el señor Camionero Geek, es una imagen muy buena. Me encanta la calidad de esa cámara. Y al final estoy con las dos y no me voy a deshacer de una. A veces tendré ganas de grabar con un micrófono. Por ejemplo, el Euskal me vino muy bien porque le conecté el micro, un micro de estos Behringer, y fue cuando entrevisté al señor Bato y a otra gente que había por ahí. Y bueno, podía ponerles el micro y no se oía el ruido atronador del entorno. Con lo cual es una muy buena opción. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y con el trípode este, pues echar un poco ahí mano. Y una cosa que me he comprado, que vamos a ver qué tal va, es un verde croma. Un verde croma, una tela de croma, de fotografía. Y tengo ganas de investigar para poner fondos, que eso queda muy bien en los vídeos. Veo, por ejemplo, a un tío que vosotros veis al igual que yo, aunque no lo reconozcáis algunos, que es JL de Mundo Desconocido, un típico tío de estos que hacen podcast de misterio y tal, que me entretiene mucho. A ver, no me identifico con las cosas que dice, porque dice algunas cosas que son muy conspiracionistas de internet, pero es un tío muy interesante, habla muy bien, se expresa muy bien. A mí, por ejemplo, JL me gusta mucho más que Iker Jiménez, que Iker es un tío muy simpático, me queda muy bien, pero habla mucho y no dice tanto, mientras que JL, pues el tío en 15 minutos, en 10 minutos te dice un montón de datos, y luego tiene una voz muy agradable para radio, tiene un vozarrón espectacular. Bueno, pues él tiene evidentemente un verde croma porque pone fondos, aunque el audio que tiene es malísimo, me molesta mucho el audio que lo pilla todo. Y me voy a lanzarme a ver qué tal, ¿no? Otro que lo usa mucho es el señor James Wallerstein, que es un crack, que por cierto, esto es una primicia, espero que pase pronto, me estoy adelantando, pero lo voy a decir y ya con esto termino el podcast de hoy. Es muy posible que grabe una tertulia con el señor James. Sería un auténtico placer grabar con él. Él tiene muchas ganas, yo más. Así que va a ser interesante. Bueno, amigos, sin más, voy a dar paso a los saludos del chat. Señor Jesus Way, que está por ahí. Señor Sebastián, Lockin, JJ Ponce. Señor Álvaro J. Alonso. La señorita, bueno, señora M. Sebastián y Alex, que son los que han estado en el directo de Spreaker. Y por cierto, así una cosa que tengo aquí anotado en mi papelito de guión cutre. Como veis, estoy usando mucho Spreaker Studio. Spreaker Studio lo estoy usando con la grabadora Zoom H5. A veces simplemente con el micrófono voy a sencillito. Me gusta mucho Spreaker Studio porque me permite mezclar música, porque tiene un chat, porque me permite hacer directos, lo cual es muy de agradecer, y porque luego una vez que, a la vez que grabo se ha subido, luego ya para subirlo a iVoox, yo sigo usando iVoox, no he renunciado a iVoox, pues solo tengo que bajarlo, subirlo a iVoox, y luego, eso sí, borro el audio de Spreaker. Así que Spreaker solo lo uso para directos. Realmente estoy usando... Lo que me interesa de Spreaker, sobre todo, es Spreaker Studio. Eso es lo que más me interesa de Spreaker. Para mí Spreaker Studio es una herramienta de grabación cara porque tengo que pagar una cuota al mes. Pero como plataforma está muy chula. Está muy bien. Lo que pasa es que una plataforma de pago y iVoox pues funciona en ese sentido mucho mejor. Y dentro de poco sacarán su aplicación, lo cual se agradece. Así que va. Con esto, amigos... Terminamos. Me gustaría hablaros de la campaña electoral en Estados Unidos, sobre todo el último percance de Hillary Clinton, donde tuvo ahí una neumonía y un desvanecimiento. Inicialmente dijeron que era un golpe de calor, y cómo eso afecta a la campaña, a la interesantísima campaña electoral, pero no es el momento ahora. Pero si os llama la atención, me lo decís en Twitter, @conversos72, o en mi correo, vidasenred@gmail.com, y os recuerdo que tengo a la venta el iPhone 6S Plus de 128 GB con factura del Corte Inglés, con funda Spigen o como se diga, y con un cristal templado nuevecito para que se lo pongáis nada más recibirlo. 750 gastos de envío incluidos en la península, así que está a vuestra disposición. Un saludo a todos, gracias por escucharme y ¡hasta pronto!